Porque creemos que la comunicación entre los pueblos permite entablar y construir relaciones cada vez más humanas y equitativas. Porque creemos en la democracia y en el respeto de nuestros derechos. Y porque si entre todos aportamos al desarrollo de nuestras comunidades aborígenes, otro mundo es posible. Un mundo mejor para todos. Comienza así Voces Originarias, una producción de la Red de Comunicación Indígena. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al programa de la Red de Comunicación Indígena. Para nosotros una alegría realmente estar compartiendo una edición más de Voces Originarias y este programa número 200. Nosotros muchísimo más que contentos, quizás un poco emocionados de llegar a esta edición número 200, el de poder compartir las voces de muchos hombres, de muchas mujeres, los jóvenes también y niños que hemos podido compartir, que hemos podido revivir junto a toda nuestra audiencia, las voces que provienen de las distintas comunidades originarias, muchas veces gracias a nuestros corresponsales que nos envían las informaciones. Bienvenidos a todos a este programa número 200, más que especial. Y vamos a comenzar a disfrutar, vamos a comenzar a compartir con toda nuestra audiencia las noticias de nuestros pueblos originarios. En la operación técnica, Raúl Calizaya. En la conducción del programa, quienes habla, Carmen Centeno. Y esta vez le doy la bienvenida a un corresponsal que trabaja muchísimo, que conoce muchísimas comunidades y que ha dialogado con tanta gente, con tantos hombres y mujeres de distintas nacionalidades indígenas. Él es Jaguar Malku, nuestro corresponsal. ¿Cómo estás, Jaguar? Bienvenido a esta edición número 200 de nuestro programa y gracias por venir a compartir con nosotros. Y Maynella Kashanki Carmen y Maynella Kashanki Che Iwoka, una panacuna de voces originarias. Gracias por la bienvenida y también emocionado por estar compartiendo este programa número 200 de la Red de Comunicación Indígena. Bien, Jaguar, antes de comenzar a desarrollar la información que tenemos para el día de hoy, que precisamente vamos a hablar de la cuarta cumbre de los pueblos originarios, de los pueblos y nacionalidades indígenas de la Vía Yala. Estuviste en Perú junto también con otro corresponsal del departamento de Humahuaca, don Máximo Lamas. Antes de abordar este tema, contanos acerca de tu labor en la Red de Comunicación Indígena, este compromiso que tenés de informar a través de los micrófonos de la red, muchas veces con las entrevistas, las notas y los lugares que conoces, ¿no? ¿Cuál es este compromiso que tenés, Jaguar, y cómo te sentís informando lo que sucede en las comunidades? Bien, yo entiendo particularmente, y así lo hemos entendido desde el movimiento indígena, que la comunicación debe ser un instrumento más para el fortalecimiento de las comunidades y los pueblos indígenas. Uh-huh. En ese marco estoy tratando y he tratado de hacer el aporte posible, ¿no? Sabemos que necesitamos mucha difusión, mucha información. Quienes de alguna manera trabajamos a través de las organizaciones indígenas, en las instituciones indígenas, imposible llegar a todas las comunidades. Creo que lo importante es de eso, de este medio, poder llegar a todas las comunidades de una o de otra manera, con la información, con las noticias, con las experiencias, con la lucha que vive día a día los pueblos indígenas, bueno, el reclamo y en defensa de los derechos. el compartir esta lucha nos da mucha fuerza para seguir adelante, el compartir también logros, no las experiencias, uh-huh. también nos ayuda a fortalecernos. En ese marco, bueno, como decía recién, estoy tratando siempre de hacer el aporte posible y lo voy a seguir haciendo mientras lo pueda hacer. Muchísimas gracias, Jaguar, y de paso, felicitaciones también a nuestros corresponsales de Salta, de Jujuy, y también de otros lugares de otras provincias que trabajan para la Red de Comunicación Indígena. Muchas gracias por este compromiso que tienen, porque gracias a ustedes también este programa sale al aire. Y decir también que este derecho a la comunicación e información es un derecho colectivo de todos los pueblos y todas las nacionales indígenas que están expresados, ¿no?, en el convenio 169. Así que los instamos a que sigan ustedes adelante, por supuesto, con este compromiso y el de seguir compartiendo estas historias diferentes, estas experiencias valiosas, estos encuentros que tienen con muchísimos hermanos de los distintos pueblos originarios, que me imagino que es muy alentador para ustedes llegar a las distintas comunidades, aunque muchas veces tienen obstáculos para poder llegar. No es fácil recorrer muchas veces las comunidades que donde no hay transporte público y lo deben hacer a pie, lo deben hacer quizás con muchísimas dificultades, ¿no? Sí, bueno, seguramente, ¿no? Las comunidades indígenas siempre están ubicadas en lugares a veces que es difícil el acceso. Uh-huh. Pero yo creo que no solamente por mi persona, sino todos los corresponsales que están hoy en la Red de Comunicación Indígena, han asumido un compromiso importante y, bueno, esta posibilidad que se tiene de intercomunicar a las comunidades y a los pueblos indígenas, creo que es un logro y algo bueno que nos beneficia mutuamente a todos. Junto a Jaguar Malku, nuestro corresponsal, vamos a hablar en esta primera media hora acerca de la cuarta cumbre continental de pueblos indígenas de la Vía Yala, que se realizó en Perú del 27 al 31 de mayo de este año. En la edición anterior también habíamos hecho referencia acerca de esta cuarta cumbre, junto a las notas, a los testimonios que nos envió nuestro corresponsal Máximo Lamas. Bien, Jaguar, vamos a hablar acerca de esta cuarta cumbre. Estuviste también allí presente en Puno, en Perú. Y me gustaría que nos comentes qué se vivió, cómo viviste esta cuarta cumbre. Seguramente, bueno, has hablado con muchos hermanos de distintas nacionalidades. Y coméntanos cómo se realizó esta cuarta cumbre, cómo has vivido. Bien, obviamente siempre es importante poder compartir con hermanos que son pertenecientes a otros pueblos, a otras naciones indígenas, porque eso nos incentiva mucho a seguir en este proceso de reivindicación cultural y de fortalecimiento cultural que tenemos los pueblos indígenas. Uh-huh. Bueno, esta cumbre ha sido más que nada iniciada por un compromiso desde la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, ¿no?, la COI, y digamos, creo que ha tenido una buena organización. Obviamente son, calculo aproximadamente 4.000 personas que han estado. Uh-huh. Siempre la cantidad de personas hace que tenga que haber una organización bien fortalecida para poder llevar adelante este encuentro. Uh-huh. Decía, bueno, lo importante es compartir con hermanos, aparte, primera vez que he compartido también con niños, uh-huh. ¿no? Porque también se estaba realizando en el marco de la Cuarta Cumbre el primer encuentro de niñez y juventud. Jaguar, bueno, también seguramente sería bueno que nos comentes el clima, el frío. Estabas muy en altura, ¿verdad? Sí, bueno, como toda la región andina, la región del altiplano, es un clima frío, seco, pero nosotros un poco ya familiarizados con ese clima, en realidad, ¿no?, de los que venimos de la Puna, no hay mucha diferencia. Pero bueno, importante que ha sido compartir, y eso más que nada el calor, y el calor humano hace que uno supere el frío del clima. Bien, bueno, junto a vos vamos a compartir el programa de hoy con los testimonios que trajiste. Has dialogado con hombres y mujeres, con hermanos de distintas nacionalidades. ¿Y qué te parece si empezamos a escuchar a Miguel Palacín Quispe, que él estuvo ya en esta cuarta cumbre como también uno de los organizadores. Sí, bueno, Miguel es el digamos, referente principal de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, uh-huh, que tuvo el frente de la organización de la Cuarta Cumbre, ¿no? Y bueno, es un dirigente indígena quechua del Perú y que ya tiene un proceso largo de trabajar en estas organizaciones. Bien, entonces escuchamos más detalles de esta organización, de esta cumbre. Yo soy Miguel Palacín Quispe, yo soy quechua de una comunidad en la sierra centro del Perú, yo vivo a 4.100 metros sobre el nivel del mar. Soy de una organización nacional que se llama CONACAMI, fui su presidente y fundador por dos periodos. Actualmente coordino el área andina que se llama la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas de 6 países y responsable de organizar esta cuarta cumbre continental de los pueblos indígenas. Satisfechos porque hemos superado grandemente las expectativas de asistencia, más de 8.000 personas de asistentes acá. Los temas que hemos planteado se han discutido, los debates fueron grandes en diversos lados, se llegaron a conclusiones muy importantes, la cumbre de mujeres, de niños, de jóvenes y esta cumbre grande. ¿Cuánto tiempo ha llevado a organizar todo este gran encuentro, ¿no?, de pueblos indígenas? Es un año de preparación que tiene que ver desde los propios procesos, desde las organizaciones de base hasta hacer las precumbres, buscar la parte logística, coordinar con las autoridades, resolver los permisos correspondientes, asimismo trabajar con las cancillerías para la admisión en las zonas de acceso, en las fronteras, la seguridad, el tema de alimentación, hospedaje, salud, ¿no? Más aún habiendo una peste enviada desde el norte que en algún momento se quiso involucrar. ¿Cuáles son los derechos principales que reclaman hoy los pueblos indígenas de Ollayala? Bueno, primero es que tenemos que luchar, trabajar por la transformación de los estados. Los estados plurinacionales es un derecho nuestro que tiene que ser implementado. Y frente a la crisis de la civilización capitalista, el cambio climático es tener el tema del buen vivir. El buen vivir es una propuesta política de los pueblos indígenas que hoy, después de este acuerdo, se va a sentirse muy fortalecida. Igualmente, del lado de organizativo, es la movilización global el 12 de octubre, que será en todo el mundo. ¿Cuándo se realiza la próxima cumbre? ¿Cómo se realiza la convocatoria? La quinta cumbre continental está prevista para reorganizarse en Bolivia, cuya sede ya se ha acordado y será de aquí a 3 años. Bien, volviendo a los objetivos, ¿cómo se ha constituido y cómo tiene para decir? Es una instancia política de los pueblos indígenas andinos. Agrupamos a 6 países del área andina, de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Y trabajamos por la vigencia de los derechos, por el trabajo de fortalecimiento. Parte de los procesos de articulación es esta, ¿no? Desde las bases hasta el nivel global. Y eso es lo que hemos terminado en este proceso. Finalmente, Miguel, entonces tu saludo para los pueblos indígenas de Argentina. Un gran saludo a los que no han podido venir. Fue un acontecimiento muy grande, un proceso que nos ha permitido que nos unifiquemos mucho más, que elaboremos una agenda continental y esta agenda continental puede implementarse mejor. Muchas gracias. Bueno, qué acontecimiento grande que han podido vivir allí en Puno, en Perú, Jaguar, es como también lo manifestaba Miguel Palacín Quispe en este encuentro, en esta cumbre, y que seguramente en cada uno de estos encuentros se realizan estas declaraciones que imaginamos o que también desde acá ojalá pedimos no solo queden escritos en un papel, ¿no?, sino que se lleguen a concretar. Sí, bueno, eso es lo importante, que estos encuentros, más allá del enriquecimiento que da el intercambio de compartir, también que se desarrollen declaraciones que también avancen las posiciones políticas de los pueblos en los diferentes países donde nos encontramos, digamos, ¿no? Uh-huh. Mal que mal, de una o de otra manera la situación es bastante parecida, que todavía seguimos, digamos, limitados a ejercer nuestros derechos como pueblos indígenas en cada uno de los países que se encuentran los pueblos. Bien, en este marco de la Cuarta Cumbre Continental también se desarrolló la primera cumbre de mujeres indígenas y el segundo encuentro de la juventud y de la niñez indígena. También tuviste la oportunidad de dialogar con muchísimas mujeres, hermanas que estuvieron allí presentes. Es el caso de Blanca Chancoso, del pueblo quichua. Sí, la hermana Blanca, bueno, es del pueblo quichua de Ecuador. Uh-huh. Y también tiene una amplia trayectoria en el proceso de reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas, ¿no?, de su país. Y bueno, ha presidido más que nada esta primera cumbre de mujeres indígenas y tuve la suerte de poder entrevistarme con ella, y creo que es muy importante, ¿no?, lo que nos dice. Un saludo a todas las mujeres, a todas las hermanas de los diferentes pueblos, para decirles que culminamos la nueva etapa iniciada de las mujeres de la primera Cumbre Continental de Mujeres, con una asistencia de más de 2.000 delegadas de los diferentes países del continente de Abya-Yala. Ha habido mucho esfuerzo, con una agenda propia autoconvocada. Se ha debatido los 6 ejes temáticos en 16 mesas de trabajo, además también de la expresión de la solidaridad de mujeres de pueblo a pueblo. Creemos que las mujeres, en esta vez, este nuevo reto para los pueblos, se va complementando nuevamente ese sueño de que tenía que armonizarse a nivel de los indígenas, porque ahora la lucha ya no es solo de los hombres, sino que también las mujeres reforzamos, como siempre, de una lucha ahora a un acompañamiento con propuestas, un acompañamiento con espacio propio también de las mujeres en todo este proceso. ¿Podemos decir que actualmente la mujer indígena sufre todavía una doble discriminación? Eso es el otro reto, justamente porque las mujeres indígenas tienen doble discriminación, nos toca hacer doble esfuerzo también para poder ejercer nuestros derechos. Entonces, sí, que siendo mujeres, madres, hijas, esposas, no podemos dejar también el ejercicio de derecho como humanas, como personas. Y siendo así, como humanas, como personas, también el reto es cómo cambiamos este mundo. Y eso justamente nos toca prepararnos, este es doble esfuerzo también en la construcción de este nuevo proceso. El debate ha sido arduo estos 2 días, pero ¿cuáles han sido los ejes centrales de las conclusiones? Los ejes centrales de las conclusiones ha sido que estos nuevos procesos sin las mujeres no es posible que sea real. Y esa es la muestra, porque las mujeres también estamos preocupadas. La expresión de lo que significa un poder y democracia. Si las mujeres seguimos discriminadas, entonces no hay tal democracia. Si las mujeres no está abierta una participación real, no habría democracia. Si no se reconoce los derechos, no hay tal democracia. Los poderes que hasta ahora han habido también han sido solamente impositivos. Por tanto, creemos que con el aporte de las mujeres, el poder del pueblo puede ser mucho más fuerte. Hay otra cosa más que ha sido importante aquí, la solidaridad de pueblo a pueblo. La expresión de solidaria, eso significa que mantenemos nuestra conexión de lo que se habla el Aine o la Minca. Todo construimos en conjunto, un individuo solamente no es posible. La importancia de haber discutido sobre el impacto de la globalización, ahí la expresión, la defensa de las tierras y territorios, el respeto a las mujeres con su cosmovisión, con su identidad, ¿cierto? Esas han sido las expresiones de las mujeres, pero igualmente en relación a la comunicación, que es importante que la comunicación también haya una política abierta a una comunicación colectiva, comunitaria y no solamente empresarial, que se facilite las frecuencias con diferentes requisitos, con diferentes tratamientos. Son temas en los que las mujeres hemos abordado en cada una de las mesas y ahora es un reto a continuar. Y quedamos con el compromiso de una autoconvocatoria a la segunda cumbre continental, que será un espacio de evaluación de la agenda que ahora ha salido. Entonces, esta agenda tenemos que desarrollarla. La cuarta cumbre de pueblos indígenas, y las mujeres van con una posición y también con unas propuestas. Pues la agenda que aquí ha salido será llevada hacia la cuarta cumbre continental para complementar, como decimos, las dos manos en conjunto. Bueno, finalmente, hermana Blanca, un mensaje para las mujeres indígenas de las comunidades indígenas del norte de Argentina y del resto de Argentina, ¿no?, que también están en este proceso de lucha y de reivindicación por sus derechos. Así como doble o triplemente marginadas y discriminadas hemos sido mujeres, es triple el esfuerzo que nos toca para liberarnos de esta situación, para ejercer los derechos, quizás preparar el camino para la nueva generación, para que nunca más las mujeres sigamos sufriendo esta violencia, para que nunca más las mujeres sigamos siendo marginadas. Eso es importante para que entonces continuemos, avancemos. Las mujeres, es hora de que ahora nuestra voz hagamos escuchar. Muchas gracias. Continuamos compartiendo más testimonios en esta primera media hora. Estamos hablando de la cuarta cumbre que se realizó en Perú, cuarta cumbre de la Vía Yala, y tu presencia allí, Jaguar, me imagino muy emocionado y conmovido luego de compartir con niños, como decías recién, con hombres y mujeres. Y hacíamos referencia primero acerca de este segundo encuentro continental de la juventud indígena de la Vía Yala, donde también la juventud y la niñez indígena exigen que se respeten nuestras tierras y territorios por medio del derecho a las consultas comunitarias legítimas que beneficia los bienes naturales y el esclarecimiento de los asesinatos de jóvenes que dieron su vida por la defensa de la madre tierra. Sí, bueno, es muy bueno, digamos, la idea de que esté la presencia de los niños, de los adolescentes y de los jóvenes en estos encuentros, porque son los que van a seguir este proceso que estamos viviendo, ¿no? Nosotros decimos dentro de la cosmovisión andina el nuevo Pachacuti. El nuevo Pachacuti recién se inicia, por eso necesitamos que los jóvenes estén en este proceso con pleno conocimiento para dar continuidad hasta llegar, ¿no es cierto?, al verdadero reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Es cierto, otro pedido que hicieron los niños y los jóvenes es acerca de la educación, que sea bilingüe, que sea una educación bilingüe intercultural, tomando en cuenta los conocimientos de los abuelos, de las abuelas, y que, bueno, también se habló de la salud, que más adelante vamos a ir hablando, Jaguar, porque vos sos maestro bilingüe y que tenés muchísima experiencia. Hablando de este encuentro también de la juventud, estuviste en diálogo con una hermana, una joven de Ayamincas, que así se llama su comunidad. Sí, el pueblo es Ayaminca, es de la Amazonía peruana, y bueno, vale resaltar en este momento que es una región que está sufriendo los atropellos de los gobiernos, ¿no? Porque se produjo una gran matanza de hermanos indígenas el día 5 de junio. Uh-huh. Pero la hermana Marillori, bueno, de Samaniego, es una joven, muy jovencita, y ella, bueno, nos dice algunas cosas con respecto a la participación en la cumbre. Saludos a todos desde Puno. Mi nombre es Marichuri Samaniego. Soy la representante de la juventud a nivel nacional en la organización AEDCEP que está en Lima. Bien, contanos cuáles han sido los puntos principales que han tocado la juventud indígena en este encuentro. Bueno, en cuanto a la mesa temática, hemos desarrollado 5 partes, ¿no? Está tierra, identidad, cosmovisión, identidad, salud indígena, educación indígena y otros más. Dentro de eso hemos sacado la conclusión que vamos a hacer respetar nuestros derechos culturales, sociales, tanto de cada pueblo, y en tema de salud tenemos también para revalorar nuestra medicina tradicional y que empecemos por nosotros mismos, los jóvenes, para que haya más fuerza y unión. ¿Estás viendo que los jóvenes se están volviendo a recuperar sus raíces y a fortalecer su cultura? Yo pienso que este encuentro es la primera vez que participo, pero para mí es muy importante porque la mayoría se ha visto que ha venido con su propia ropa, ha hablado con su propia lengua. Entonces la gente toma como un ejemplo esto para que cuando ya lleguemos en nuestras bases y inculquemos todo lo que se ha acordado, ¿no? Para que todos estén informados. Cuéntanos dónde está ubicado tu pueblo y cuál es la situación cultural en este momento. Nosotros estamos ubicados en Ceja Selva, distrito de Perené, provincia de Chinchamayo, departamento Junín. Mayormente están allá los ayánicas, matsiguengas, nomatsiguengas, los yaneshas y otras etnias más de la selva central, y nosotros hablamos la lengua ayánica en todo momento, o sea que eso es lo que más revalora nuestra cultura. Bien, se ha decidido seguir con los nuevos encuentros de la juventud. ¿Cuándo sería el próximo encuentro y las convocatorias? Sí, mira, nosotros, toda la juventud, al final nos hemos delegado cada uno, o sea, una pareja por cada país. Dentro de ellos vamos a coordinar, hemos formado una coordinadora que se llama Coordinadora Continental de la Juventud de los Pueblos Originarios. Entonces vamos a coordinar con ellos y estamos previsto hacer el segundo encuentro en Bolivia, conjuntamente con las mujeres, ¿no? Para no dividirnos y hacer más la fuerza. Bueno, finalmente entonces tu mensaje para los jóvenes de las comunidades indígenas de Argentina. Mandarles un saludo, decirles que a la juventud exigirles que no se avergüencen donde quieran que vayan. Yo creo que eso es lo más importante, y no integrarnos al occidente, porque occidente para nosotros es muy malo, ya que nosotros tenemos una manera de vivir muy distinta, y que continúan dando ejemplo a los niños. Muchas gracias. Gracias. Escuchábamos a Marijory Samaniego, nuestra hermana de Perú, en este encuentro de la juventud en Puno. Y antes, Jaguar, hacíamos referencia a este lugar donde vive esta hermana, en esta región amazónica, donde nuestros hermanos han sufrido una brutal represión. Alrededor de más de 100 hermanos indígenas muertos, también se habla de policías muertos en el lugar, ante un trágico, ¿no?, de enfrentamiento que se ha vivido, que se ha desatado entre la policía y los hermanos originarios de Bagua. Bueno, esta es una constante que sucede en casi todos los países donde hay pueblos indígenas. Lo que pasa es que, bueno, el gobierno del Perú ha aceptado el TLC, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y ha entregado los territorios a empresas transnacionales, territorios indígenas. Los pueblos indígenas, las comunidades indígenas, estaban en pie de lucha de hace 60 días aproximadamente, pero el 5 de junio el presidente Alan García del Perú ordena la represión y la matanza y el genocidio. No se sabe exactamente la muerte de hermanos indígenas, pero sabemos que son muchos, porque las noticias todavía están llegando. Esto es una constante, la lucha de los pueblos indígenas sigue y continúa, y los estados y los gobiernos siguen produciendo ese genocidio y la matanza para usurpar los territorios indígenas. Es cierto, afecta muchísimo a la soberanía nacional y amenazan la vida de nuestros hermanos originarios de Aguajún, pertenecientes a la familia de los jíbaros. La historia del pueblo Aguajún está íntimamente entrelazada a la historia de la selva y los ríos que habitan, y cualquier decisión que atañe a su selva y sus ríos los atañe a ellos mismos y también amenaza su supervivencia. Adelantemos que el diputado Pablo Zancada se solidarizó con las comunidades indígenas de la Amazonía peruana que sufren esta brutal represión, y que seguramente en otras ediciones vamos a tener un contacto con él, porque en otras ocasiones también lo hicimos, porque él ha presentado un proyecto de declaración repudiando estos sucesos y expresando su solidaridad con los damnificados. Sí, yo creo que todos los pueblos indígenas hoy tenemos que repudiar esta acción. Y bueno, se está convocando el día 12 de junio una movilización en Lima, en las comunidades indígenas, y también en todas las embajadas peruanas que tienen los países, para repudiar esta acción violenta de genocidio. Bien, tenemos muchos más testimonios para compartir en la segunda media hora, Jaguar, porque tenemos también para escuchar a hermanas que hablan acerca de la educación, hermanos también que hablan acerca de esta descolonización en la educación, testimonios de hermanos peruanos y bolivianos que estuvieron presentes en este encuentro de mujeres, en este encuentro de jóvenes allí en Puno y Perú, y que es un placer compartir con vos que estuviste allí dialogando con estos hermanos. Sí, obviamente en estos encuentros se trata de tocar la mayoría de los temas inherentes a los pueblos indígenas, como es la educación. Obviamente es un reclamo constante de los pueblos indígenas, que si ya simplemente una educación que reconozca la cultura de los pueblos indígenas, una educación que reconozca la diversidad de cultura en los países. Bueno, también obviamente el reclamo al derecho a los territorios, el reclamo que se reconozca estados plurinacionales donde las naciones indígenas están en plena vigencia. Bueno, esto y muchos temas más, ¿no? Bien, entonces los invitamos a que se queden allí en esta edición, ahí a través de su radio. Estamos compartiendo este programa número 200. Ya volvemos con más información. Se alegra los corazones, vuelve la luna a danzar. Con vocación de servicio y compromiso con los demás, podremos alcanzar una forma de vida más digna, más digna. Thank you. Damos inicio a la segunda parte, a la segunda media hora de nuestro programa número 200, Voces Originarias, compartiendo acá con Jaguar, nuestro corresponsal. Y a propósito, les recuerdo nuestra página en internet, www.rci.org.ar, nuestro correo electrónico, vocesoriginarias@yahoo.com.ar. Muchísimas gracias a todos nuestros amigos, oyentes que nos escriben a través de esta página, a través de nuestro correo. Y vamos a continuar hablando acerca de esta cuarta cumbre de los pueblos indígenas que se realizó en Puno, en Perú, del 29 al 31 de mayo de este año. Estábamos escuchando anteriormente los testimonios de las mujeres y de los hombres que han participado, que estuvieron allí presentes. Y vamos a hablar de la educación, Jaguar, también tomándote como referente, sos maestro bilingüe. Y esta experiencia que tenés acá en la Argentina, donde estás trabajando en la Puna, y estas experiencias que has podido compartir con otros maestros también bilingües. Sí, ha sido también un espacio importante de poder compartir con otros hermanos que están también en el proceso de implementar una educación que reconozca la realidad y la cultura de los pueblos indígenas, que hoy, bueno, se llama educación intercultural. Uh-huh. Y bueno, las experiencias siempre enriquecen. Hemos compartido con hermanos de Perú, de Bolivia, del pueblo quechua, del pueblo aymara, también de los pueblos amazónicos, también de los pueblos de la zona de Yungas de Bolivia, y tienen diferentes experiencias, también hermanos quichuas de Ecuador, que todos han planteado diferentes tipos de experiencias en esto, en educación intercultural, ¿no? Ahora, con estas experiencias que has podido intercambiar con otros hermanos, ¿cómo es la participación de los pueblos originarios en la escuela? En cuanto a la currícula, en cuanto a los contenidos que se dan, ¿están presentes la realidad indígena en la escuela? Bueno, de acuerdo a los países, en lo que se esté implementando, ¿no? Yo creo que hay muchos avances en Bolivia y en Ecuador, menos tanto en Perú, y bueno, en nuestra realidad argentina todavía falta mucho por andar. Pero importante la experiencia de Bolivia, que ellos tienen constituidos los consejos educativos. Cada nación indígena tiene su propio consejo educativo. Uh-huh. Y desde ahí se generan las políticas educativas para que, digamos, se desarrollen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, donde se reconozca la cultura de los pueblos indígenas. De alguna manera ellos, se habla ya de educación intercultural y educación intracultural, ¿no? Lo que nosotros todavía no hemos logrado establecer, la ley de educación en Argentina habla únicamente de educación intercultural, pero creo que en el proceso, y ojalá en la ley de educación de la provincia, pueda instalarse la intraculturalidad, que eso nos sirve para el fortalecimiento hacia adentro de los pueblos indígenas y que nos permita, así, después de hablar de una interculturalidad en igual condiciones, ¿no? Bien, entonces primero afianzar, conocer o valorar nuestra cultura para después poder conocer y también compartir con otras culturas. Sí, eso. Ajá. Digamos, estar fortalecidos en otra cultura, ¿no? Bien. Yo creo que para tener una relación en igualdad de condiciones, necesariamente nosotros tenemos muchos años de invisibilización y negación de los pueblos indígenas. Obviamente que necesitamos tener un propio proceso para fortalecernos, para sentirnos orgullosos y con fuerte sentido de pertenencia a un pueblo indígena y a nuestra cultura. Eso no va a igualar, digamos, para que sí podamos hacer una verdadera interculturalidad con el resto de la sociedad. Bien, entonces vamos a escuchar a un hermano con el que también estuviste dialogando. Él es Miguel Ángel Durán, de Arequipa, de Perú, y nos habla acerca de esta educación. Mi nombre es Miguel Ángel Durán Aguilar y pertenezco a la comunidad campesina de Chachas, en la provincia de Castilla, departamento y región de Arequipa, Perú. Bien, hermano, usted ha estado participando en la Comisión de Educación y quería que nos diga cuáles han sido los puntos sobresalientes que ha surgido de esta comisión. Se está reclamando autonomía en la educación y para lograr una nueva pedagogía en la enseñanza, porque esta pedagogía que se está aplicando a la fecha es colonizadora. Y ya se ha descubierto esta situación y se quiere una educación que esté ligada mucho a la tradición ancestral. ancestrales de cosmovisión andina. ¿No existe en el Perú la implementación de la educación intercultural bilingüe hasta el momento? No, de modo alguno. Hay un intento de querer oficializar el quechua o intentos de oficializar, pero que en modo alguno se da la debida atención para que esto pueda ser realidad. Por el contrario, más bien siguen en la tendencia de establecer pedagogías colonizantes y que entorpecen el normal desarrollo de un mundo andino que está muy, muy equilibrado en cuanto a al medio ambiente, en toda su producción y su forma de vivir. Es decir, se tiene todavía enraizado la cosmovisión andina del Tahuantinsuyo. En líneas generales, la cumbre, ¿cuál ha sido lo positivo a su manera de ver? Lo positivo es de que se ha reconocido que la cosmovisión ancestral de los incas y todos los pueblos de la Playala, llamados originarios, se han determinado en resolución de que ya no nos vamos a llamar indígenas, sino originarios. Y otro caso es que se está implementando y se va a implementar y se va a hacer las autonomías de todas las nacionalidades originarias, que se tiene que hacer una institución internacional paralela a la ONU, que se va a llamar Unión de Naciones Originarias, y otro término más que no tengo preciso al momento. Vienen finalmente un mensaje para las comunidades indígenas de Argentina que van a escuchar sus palabras. Debemos decir de que en el Perú estamos en plena lucha en este momento porque estamos defendiendo el territorio de la Amazonía, que quiere ser privatizado por diferentes formas y porque el Estado está emitiendo algunas leyes que quieren privatizar la selva. Y en ese sentido, el día de hoy, al finalizar la cumbre, se le ha dado el pleno apoyo al Perú en ese sentido, en la lucha de defender la Amazonía, y que también nos solidarizamos con las luchas argentinas, de Venezuela, de Colombia, de Bolivia, de Ecuador y todos los países de la América que han venido el día de hoy. Nos solidarizamos con todas sus luchas y creemos de que debemos unirnos, unificarnos para que la cosmovisión de los pueblos originarios pueda establecerse en Avialla y en todo el mundo. Muchas gracias. Escuchábamos a Miguel Ángel Durán, nuestro hermano de Arequipa, de la comunidad de Chachas de Perú. Es nuestro hermano quechua y lo escuchábamos, ¿no? Decía que piden una educación con la implementación de la cosmovisión originaria que esté presente en la escuela. Ahora, Jaguar, más allá de que nuestros hermanos de los pueblos originarios pidan decisiones sobre las políticas educativas que se van a dar, también se ha escuchado mucho la lengua originaria que esté presente en el sistema educativo, y seguramente en este encuentro has podido compartir con muchos hermanos y hermanas que aún conservan sus idiomas maternos. Sí, es importante ver que muchos pueblos todavía mantienen su lengua materna. Uh-huh. Y que está siendo poco a poco reconocida en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Uh-huh. Todavía, obviamente, cuesta ese valor que hay que darle como idioma, que el idioma transmite la cultura y es parte de la cultura. Eso creo que todavía está faltando en general. Pero bueno, es un proceso y se está dando poco a poco. Bien. También tuviste la oportunidad de dialogar con María Soto, que ella trabaja en la Universidad San Simón. Sí, es una docente que trabaja en la Universidad San Simón y están haciendo un proyecto muy importante de compartir con otros docentes para que efectivizar y para concretizar mejor el proyecto de educación intercultural bilingüe en las instituciones educativas, ¿no? Uh-huh. Así es referencia sobre todo a que el conocimiento indígena tenga el mismo valor en la medida que tiene también el conocimiento académico occidental, ¿no? Ese es, entre todos, en el marco que están trabajando en el proyecto, es uno de los objetivos. Bien, entonces la escuchamos a María Soto. Buenas tardes. Trabajo en la mesa de descolonización de la educación, la mesa 16. Y bueno, dar muchos saludos a todos los radioescuchas. Queríamos saber los puntos centrales de la comisión y las conclusiones, ¿no?, de esa comisión. Los puntos centrales se han basado en tres ponencias que han estado tocando el tema este de las experiencias de la educación bilingüe, la educación en los pueblos indígenas, a partir de lo que ha sido tanto en ciclos inferiores, que son primarios, como también la educación superior. En el Brasil se tocó el tema de la educación superior para docentes de pueblos indígenas en todo lo que es el Mato Grosso, la experiencia de México el Ecuador. También he estado con él presentando todo lo que ha significado las luchas, porque los contenidos de las currículas, de las mallas curriculares, de la educación en básico, principalmente en área rural, puedan ir introduciendo, ¿no?, aquellos elementos que son más propios de la identidad, etcétera, de estos pueblos. Y la ponencia que venía de Bolivia ha sido una ponencia en base a la experiencia de la interculturalidad en la educación superior en la universidad pública. Ha sido un grupo de un taller de tesis de sociología que han presentado la experiencia de la educación intercultural desde la práctica en un año donde los alumnos son tanto universitarios de la San Simón de esta carrera como comunarios de este año, ¿no? Y cómo a partir de las clases que se dan en campo, porque no se dan en aula, no se dan en la universidad, se va construyendo un conocimiento y a este diálogo de saberes nosotros le llamamos la interculturalidad. Se ha presentado estas ponencias, se ha hecho mucha discusión sobre el tema de interculturalidad, de contenidos, de políticas de los estados para fomentar y para promover o permitir en todo caso que los pueblos vayan diseñando sus currículas de educación, principalmente con este ingrediente fuerte de ir cambiando la mentalidad de seguir siendo colonizados por estos modelos pedagógicos que se dan tanto en ciclos básicos como en la educación superior, de seguir reproduciendo estos paradigmas, estos modelos que vienen de afuera, de Occidente. Las discusiones más fuertes han sido en torno a esta temática, ¿no?, del proceso de descolonización en la educación, ya sea en colegios, escuelas, áreas rurales o urbanas. Ellos han hecho mucho hincapié en que este tema no solo debe ser de la zona rural y de los pueblos originarios, sino también de los mestizos en las áreas urbanas, que ellos también sean parte de este proceso de cambio de mentalidad, de descolonización de sus estructuras de pensamiento, ¿no? Bien, podemos decir que con estas experiencias se está viendo un avance en los diferentes países en cuanto a reconocer un diferente sistema educativo, ¿no?, que reconozca la diversidad cultural. Sí, yo pienso que por lo menos los primeros resultados ya se están dando. La lucha viene desde hace muchos años, generaciones, se ha estado peleando mucho por esto, pero sí, por lo menos la experiencia del Brasil y de Bolivia, que si bien son unas primeras experiencias conocidas, ya son resultados concretos de esta lucha, ¿no? Y ya es una satisfacción y de aquí, pero hay que seguir adelante todavía porque te da mucho camino para seguir peleándola. Finalmente, entonces, un mensaje principalmente para docentes que trabajan en las comunidades indígenas del norte de Argentina. El mensaje que podría decirles es de que empiecen a cambiar su mentalidad y no sean reproductores de una ideología que no siempre es la más adecuada, sino que siempre, en todo caso, ha sido muy agresiva con nuestros pueblos originarios, nuestras naciones originarias, con todo lo que ha significado la identidad, ¿no?, principalmente, y ir cambiando ese rol que de alguna manera el Estado ha venido dando desde siglos atrás al educador, ya sea en área rural o ya sea en área urbana, y empezar a cambiar ese rol a partir de ellos con un proceso de descolonización. Creo que sería muy valioso para que esta lucha que hemos empezado empiece a tener resultados más concretos, ¿no? Muchas gracias. Escuchábamos a María Soto, docente en la Universidad Mayor San Simón, y hablaba acerca de esta descolonización de la educación y sobre todo el de impulsar y rescatar los conocimientos de la realidad histórica de cada uno de los pueblos originarios yaguar. Interesante lo que decía, porque ella trabajaba en el campo, o sea, en el lugar, no solo en la escuela asistiendo, sino con los niños seguramente. Sí, importante la propuesta de este equipo de trabajo, como bueno, que ella está más o menos al frente, y más que nada como de rescatar los saberes de las comunidades indígenas y ponerlas, digamos, en las instituciones educativas y darle el valor que debe tener, y también a los sabios y conocedores de las comunidades, ¿no? Esto fue algo que se trató mucho en la comisión de justamente de descolonización del saber, que se reconozca a los sabios y sabedores y conocedores de las comunidades indígenas, porque al nivel de un académico o al nivel de un docente, porque ellos tienen el conocimiento de sus comunidades y de su pueblo, ¿no? Y sobre todo la sabiduría, que es fundamental para estos casos. También algo que destacar, Jaguar, como ustedes lo habían planteado en la comisión de seguimiento del Consejo Educativo Autónomo de los Pueblos Indígenas, donde hacen hincapié acerca de la formación y la capacitación docente indígena específica inicial y continua correspondiente a los niveles, ciclos y modalidades del sistema educativo. Esto no hay que dejar pasar por alto, ¿no? Porque es fundamental. Sí, compartimos en ese sentido que tiene que haber una capacitación constante de los docentes para que conozcan la realidad donde están trabajando, donde están desenvolviendo, más si están en comunidades indígenas. Bien, vamos a hablar de la comunicación indígena y en esta cuarta cumbre continental de pueblos de la Vía Yala también hubo una mesa de comunicación donde hubo declaraciones en esta cuarta cumbre continental allí en Puno, en Perú, y que la habíamos dado a conocer el programa anterior, pero que estaría bueno, Jaguar, que hablemos acerca de esta mesa de comunicación, que es importante, ¿no? Este derecho a la comunicación información es un derecho colectivo de los pueblos y de las nacionalidades indígenas, que está expresado en diversos instrumentos internacionales como lo son el convenio 169 de la OIT. Sí, yo creo que es importante empezar a tomar conciencia, y eso se ha manifestado, se ha trabajado en la cumbre, de que la comunicación debe ser el instrumento político de difusión de la realidad y del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Para eso, bueno, se ha hablado mucho que se debe capacitar no solamente a los comunicadores, sino también a los dirigentes de los pueblos indígenas, para que se reconozca esto y se utilice sobre todo, ¿no?, como un instrumento de difusión política de las posiciones de los pueblos indígenas. Bien, tenemos más noticias, estamos hablando de la libertad de expresión, estamos hablando de este nuevo proyecto de la Ley de Comunicación Audiovisual, y como lo decíamos anteriormente, se hizo una presentación de aportes de la Coalición por una Radiodifusión Democrática para sumar al proyecto de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y qué mejor que hablar con Néstor Buzo, presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias, también pertenece a esta coalición, bueno, presentando estos aportes al proyecto de ley. ¿Cómo estás, Néstor? Gracias por atendernos, bienvenido. Al contrario, un gusto estar en comunicación con ustedes. Néstor, coméntenos acerca de esta presentación que se hizo ayer martes 9 con estos aportes que hizo la coalición por una radiodifusión democrática. Bueno, esta coalición formada por un conjunto muy amplio de organizaciones sociales, de universidades, de sindicatos de trabajadores de la comunicación, de organismos de derechos humanos, que hace ya casi 5 años presentamos los 21 puntos básicos para la nueva ley, que fueron tomados en el proyecto oficial. Ahora, después de analizar la propuesta de proyecto de ley presentada por la presidenta, hemos presentado 21 aportes, 21 ideas para mejorar este proyecto, que consideramos muy bueno, muy importante, y que queremos que se convierta en ley. Pero creemos que podía tener algunas mejoras, y en ese sentido hemos presentado ayer estos 21 aportes con una presencia muy importante de representantes de las organizaciones que conforman la coalición. Así estuvieron representantes de la CGT, estuvo Julio Piumato, de la CTA estuvo Hugo Yasky, del Movimiento Cooperativo, de las Universidades Nacionales. Bueno, realmente una presencia importante, fue en una sala de la Cámara de Diputados de la Nación, y también con la presencia de un buen número de diputados nacionales que en términos generales coincidieron con las propuestas que realizábamos, y también con la representación del CONFER, del equipo que está trabajando en la redacción de la ley, que recibió muy favorablemente las propuestas que presentamos, anticipándonos que la mayoría de esas propuestas, por no decir todas, van a ser tomadas en el texto definitivo del proyecto de ley, que esperamos sea enviado al Congreso rápidamente. Ahora son muchos, seguramente, los aportes que se han presentado allí en la Cámara, porque hubo muchísimos foros en las distintas provincias. Sí. Néstor, en cuanto a los medios indígenas, sabemos que los comunicadores originarios han pedido también al CONFER que en esta nueva ley de comunicación se incluya un título referido en forma específica a los medios audiovisuales indígenas. ¿Usted tiene conocimiento acerca de este pedido? Sí, por supuesto, ellos han estado, apoyamos ese pedido, y uno de los 21 aportes es en ese sentido, del reconocimiento expreso de los derechos de los pueblos indígenas, la reserva de frecuencias para los pueblos originarios y también el hecho de pedir la representación de los pueblos indígenas en el Consejo Federal, es decir, en la autoridad de aplicación de la ley. Sí, bueno, sabíamos que desde el CONFER dijeron que resultaba interesante y novedoso este pedido y que seguramente irá al Congreso para su tratamiento. Ojalá que pronto también tengamos noticias para poder compartir con las comunidades originarias que están muy interesadas en este tema, Néstor. Sí, por supuesto. Tenemos que trabajar mucho para que este proyecto se convierta en ley y permanentemente movilizados para eso. Sabemos que de diferentes medios de comunicación, de los medios indígenas me refiero, han planteado también no solo la invisibilización, que históricamente han sido objeto, sino que nos llamaba la atención porque afirman de que hay personas y también instituciones que hablan en nombre de las comunidades indígenas. Bueno, sí, seguramente, pero ayer en la presentación estuvieron representantes de los pueblos originarios. No me consta la autenticidad de esa representación, pero sí que antes de hacer esa presentación en el Congreso estuve en el INAI con el presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y con representantes de varios pueblos originarios, justamente buscando la forma de defender mejor estos derechos de los pueblos originarios a tener sus propias emisoras. Y creo que será una tarea de las propias organizaciones, de las propias de los propios pueblos indígenas el cuidar su propia representación, ¿no es cierto? Así es. Me refería porque decían ellos que están cansados de ser interpretados en los medios de comunicación por especialistas y más bien que tendría que ser un producto rico entre comunicadores de los distintos pueblos originarios, ¿no? Tomar la palabra a ellos y dar a conocer quiénes son, cómo son y no ser interpretados por otras instituciones o por especialistas como le adelantaba. Sí, no sé a quiénes se refieren. Desde Farco, nosotros lo que defendemos es los derechos de los propios pueblos a tener sus propios medios y por lo tanto hacer las comunidades, los pueblos originarios, los protagonistas de su propia comunicación y a tener sus propios representantes en la autoridad de aplicación de la ley. Bien, Néstor, muchísimas gracias. Nosotros desde la red, por supuesto, también venimos acompañando a las distintas comunidades originarias y, por supuesto, este derecho a la comunicación, el que también ellos tengan la posibilidad, la oportunidad de participar, de tomar la palabra y a través de ellos conocer la cosmovisión indígena, que es fundamental. Sabemos que hoy en día en muchos medios acerca de su cosmovisión no se habla, o muy poco, Néstor, sino más bien, decían nuestros hermanos, cuando cortan una ruta o cuando son desalojados únicamente. Sí, por supuesto, compartimos esa idea y creo que la red de comunicación indígena es una muestra de que tienen voz, de que tienen voz propia, que tienen derecho a expresarse y que lo están haciendo. Creo que estos derechos no hay que reclamarlos, que hay que ejercerlos. Y la red de comunicación indígena es justamente una forma de ejercicio de ese derecho que desde Farco acompañamos, apoyamos y sostenemos. Bien, en esta edición número 200 de nuestro programa Voces Originarias, Néstor, nosotros nos sentimos muy complacidos por escucharlo y por tenerlo una vez más a usted dándonos este aporte para nuestro programa. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto para mí, hasta cualquier momento. Hasta luego, Néstor. Bien, importante lo que escuchábamos acerca de esta propuesta de ley de servicios de comunicación audiovisual y una observación, Jaguar, que se hace en muchísimos seminarios y encuentros de nuestros pueblos originarios que hablan del idioma de los pueblos originarios, que se considere en este proyecto de ley como el idioma también oficial en nuestro país. Yo creo que es importante reconocer a los idiomas indígenas también como oficiales para construir en realidad la interculturalidad en la sociedad, si no, esto no va a ser posible. Así es, no debe haber más requisito que el autorreconocimiento de los pueblos originarios como tales para que tengan asegurado el derecho a acceder a las frecuencias. Y el tema del el idioma hace mucho para nuestra identidad, ¿verdad? Así que ojalá que esto esté contemplado en este nuevo proyecto de ley de comunicación. Bien, Jaguar, nos vamos, nos despedimos. Recordemos que en la comunidad de Yacuy, en la provincia de Salta, en Tartagal, se va a realizar el taller para dirigentes. Allí en la Escuela Agrotécnica de la comunidad de Yacuy, comienza el viernes 12 y finaliza el domingo. Allí nuestros dirigentes van a estar hablando acerca del derecho a la comunicación, el derecho a la participación. Así que mucha suerte para todos que seguramente nos están escuchando. Y desde ya muy agradecida por compartir este programa número 200. La verdad, una gran alegría para nosotros. Muchísimas gracias, Jaguar, por compartir con nosotros. Gracias a vos, Carmen, y gracias a toda la audiencia de Voces Originarias. Hasta la semana que viene a todos, hermanos. Muchísimas gracias. Cae la lluvia del cielo como una bendición.